Saludos, mi gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 204. Aquí quien les saluda, Mr. Alex Nation, volviendo de unas extendidas y merecidas vacaciones de principios de nuevo año. Así que para los que no vi, feliz año. Espero que este año les traiga muchas cositas chéveres, mucho juego para jugar y un montón de cosas por ahí. Pero conmigo, en esta noche de fiestas de la calle, se encuentra el más paricero de todos, Mr. Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? Qué loca, muchacho. Aquí tranquilo, cansado, estaba botando pelota hoy. Volviste otra vez a los bates y las bolas. Sí. Chévere. Hacía tiempo que no jugabas pelota. Sí, hacía tiempito. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue la brecha? Estuvo bueno, en verdad éramos 6 personas nada más, y que era como un 3-3 ahí, un juego inventado de nosotros. Ah, bateando, y si era un hit, era hit, si era out, era out, o whatever. Exacto, y, pero en verdad estuvo bueno. Ah, está bien para ir cogiendo piso. Nice. Oye, Mash, te iba a preguntar, ¿es cierto o no que a ti te iban a dedicar las fiestas de la calle San Sebastián, pero por un tecnicismo no te las dedicaron? Sí, como sacaron a Oscar, pues... Okay. Lo que está pasando es básicamente no se la quieren dedicar a borrachones por la vida. Supuestamente se la quieren dedicar a Luisito Vigoró y también dijeron que no. Y dicen que Luisito es un borrachón de la vida, así que así que ya tú sabes. Dijeron Mash, ese es otro borrachón también. Que Downtown Lago un par y se dedica a Mash. Ellos se lo pierden. Nice. Bueno, gente, no, estamos grabando hoy sábado y se está celebrando acá en Puerto Rico la famosa fiesta de la calle San Sebastián. Eso es una fiesta que, pues, básicamente marcan el cierre de la Navidad en Puerto Rico. Es una fiesta ya tradicional de todos los años, mucha gente las espera. Y este año, pues, se espera que sea récord de asistencia, ya que durante el fin de semana iban a llegar varios cruceros al viejo San Juan, lo que incrementa más la asistencia de personas a estas ya tradicionales fiestas. Bueno, anyway, pues vamos entonces a dejar ya el pariseo de los cabezudos y de la bombi plena de la Sanse. Vamos a pasar a nuestra agenda para el día de hoy o esta noche. Así que vamos allá. Pero antes de empezar, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? What's taking so long? Red Queen's defenses are in place. She's making it difficult. Let's back it up. Bueno, y ahora sí, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y hoy arrancamos con Mr. Mash. Y tenemos por aquí que, según el Rating Board de Corea del Sur, un juego nuevo de NBA Live viene en camino para PlayStation 4 y Xbox One este año. El juego es titulado The Drive to NBA Live. Hay rumores de que este juego sea un juego de forma digital nada más, y que está saliendo para la fecha del juego de estrellas de la NBA, que es el 19 de febrero, pero EA no ha dicho nada sobre esto, y no ha anunciado nada sobre esto, así que me imagino que no creo que sea para el 19 de febrero, porque ya el 19 de febrero está ahí al lado. Sí, eso está ahí al lado, y si no han tirado teaser ni nada, yo creo que esto se va a guindar. Yeah. Además de que obviamente los NBA Live no tienen nada que buscar compitiendo contra los 2K. No, por eso están diciendo que piensan que sea un título que solamente sea descargable, que no sea un juego, un full-blown game, así. Ok. Me intriga el nombre, The Drive to NBA Live. Eso suena como que... como el modo aquel que tenía el juego de MLB The Show, que era como de historia, algo así. Y creo que también hubo otro de baloncesto que le metieron una historia ahí media rara. Y estoy dándome cuenta que están haciendo... Sí, los 2K tienen... creo que los últimos 3 o 2 tienen una historia ahí. No, pues parece que esa fórmula está bien exitosa, porque el último FIFA le metieron también un modo de historia. Parece que eso le está resultando, pero... no sé, los NBA Live, mano, qué pena, porque nosotros que crecimos con los NBA Live, sabemos que los NBA Live eran los mejores juegos de baloncesto que habían. Hasta que entonces vino la franquicia de 2K y lo destronó. Pero pues se lo buscaron ellos mismos. Bueno, nada. Vamos entonces a nuestra próxima noticia. Y gente, ya por fin se confirma el lanzamiento o la llegada del tan esperado juego para la plataforma de Android, Super Mario Run. Así lo confirmó un comunicado que envió Nintendo de que el mismo estará llegando para marzo. Ustedes saben, ¿verdad?, que este juego salió el 15 de diciembre en iOS, ¿verdad? En los teléfonos, ¿verdad? Apple. Y obviamente, pues esto causó mucho boom, mucha gente que estaban ahí desesperados que el juego llegara. Y pues fue motivo de muchas burlas en cuanto a iOS tiene Mario Run, Android no tiene nada. Pues ya por fin, entonces, pues ya se confirma la llegada del juego. El mismo seguirá a un costo de $9.99. Y recuerden que la mecánica de este juego es básicamente free to start. Puede bajar el juego, puede jugar hasta creo que 3 levels, algo así, no estoy seguro. Y ya después de ahí tiene que entonces comprar la versión full del juego para entonces desbloquear el resto de las partes en este juego. Así que también hubo un pre-registro para que ya usted estuviera registrado para cuando el juego esté disponible, para que lo descargara inmediatamente. Así que para los fanáticos de Mario, ya saben que Android va a tener su share ahí de Super Mario Push My Buttons Run. Así que, yeah. Yo por lo menos que tengo Android, no me apunto. Yo estoy apuntando. Ya lo bajé. Tú lo tienes, ¿verdad? Para tu iPhone. Yeah. Ven acá, ¿le has dado mucho? ¿O ya te ves como que ya no estás jugando Super Mario Run? Yo no le di mucho desde la primera vez. Así que... No, anda. Pero a eso también le quiero preguntar a Gio, porque Gio lo bajó con una emoción y una cosa y no ha vuelto a hablar más nada de Super Mario Run. So, yeah, un abrazo ahí. Bueno, pasando para la próxima noticia, tenemos que Hulu está siguiendo los pasos a Netflix y a Amazon Video, y esto es porque ahora va a permitir a los usuarios que puedan bajar episodios y películas en el device. Yeah. El CEO, Mike Hopkins, dijo que van a estar dando estabilidad a los suscriptores en los próximos meses, todavía no tienen una fecha como tal, y lo podrán ver por el mobile app. Se dice que, al igual que con Netflix, que Netflix ha tenido problemas en permitir que las películas de Disney, tanto como las de Pixar, Marvel y las Lucasfilm, esas no se pueden bajar al device. Así que se dice que más o menos Hulu estaría teniendo el mismo problema, porque también él tiene películas de Hulu. Wow. Así que, yeah. O sea, fíjate, nosotros, yo me acuerdo que dimos esa noticia aquí cuando se anunció que en Netflix se iban a poder bajar películas. Tú sabes que todavía yo no he bregado con eso, o sea, yo no me he puesto a bajar películas de Netflix al teléfono. Yo lo hice cuando fui a Japón, a Europa, a Noruega y eso. Ajá. Yo bajé una de Netflix y bajé una serie, en varios episodios en Amazon Prime. Oh, nice. Pude verla de Netflix, pero me tardé creo que más de cierto tiempo en verla en conectarme a Amazon Prime, y entonces no me dejaba ver la película o la serie. Oh, pero, o sea, conectarte, espérate, pero esto no se supone que funcione offline, ahí que no entiendo. Sí, pero al parecer él tiene que estar sabiendo que tú tienes una cuenta activa, y si no te conectaste en ciertos días, en cierta cantidad de días, pues te dice como que tienes que conectarte un momento al internet para saber si tu cuenta está activa. Ay, por Dios. No, pero que está bien, se presta para eso, se presta como que empieza a bajar un montón de cosas. Ahora. Y entonces cancelo la cuenta el otro día, entonces puedo, o sea, según eso podría verlo, pero si él verifica, pues. Okay. En el caso de Netflix no tuviste problema. Pues el caso de Netflix no, porque la vi como dos días después. Okay. Ah, bueno. En el de Amazon ya había pasado una semana. Okay. Pues mira, pues puede ser que yo lo haga, porque yo tengo un viajecito ahora en marzo, o sea que puede ser que baje uno que otro episodio de alguna serie que quiera ver y aprovecho el vuelo y ahí pues me pongo al día, por lo menos en las series que tengo en backlog en Netflix. So yeah, vamos a hacer eso. Pero qué interesante eso de Amazon, de tener como que tener una, o sea, como que indirectamente estás conectado o no conectado, pero necesito que estés conectado. So, yeah. Pero es como que dices, por seguridad. Para verificar si en verdad tengo una cuenta. Sí. Está bueno. Pues bueno, pues seguimos por aquí. Gente, esta noticia también les va a agradar mucho a los fanáticos de la serie de Resident Evil. Ustedes saben que por ahí se acerca el lanzamiento de Resident Evil 7 o 7. Y ya se confirmó que este va a ser el primer juego AAA que va a tener o que va a ser compatible con el sistema de Xbox One de Play Anywhere. Ustedes saben que esta iniciativa de Microsoft es la que permite que usted juegue, tenga la capacidad de poder jugar juegos en Xbox y en PC. Esto, gente, claro está, siempre y sean juegos que usted compre, ya sea digitalmente a través de la tienda de Xbox o juegos que usted compre a través de la tienda online de Microsoft. Les recuerdo, gente, que juegos que usted compre por Steam, lamentablemente no gozan, ¿verdad?, de este beneficio de jugar tanto en Xbox como en PC. Y un poquito más, ¿verdad?, para que entiendan esto, ¿qué significa? Que si usted comienza a jugar, por ejemplo, Resident Evil 7 en Xbox One, usted pues obviamente puede continuar su perfil o su juego donde se quedó en una PC. Lo que significa que si, por ejemplo, usted viaja y se lleva una laptop, una gaming laptop o algo y ya había comenzado el juego en su casa, pues de donde usted quiera que esté, después que tenga una conexión de internet donde usted pueda accesar la nube, usted puede seguir exactamente donde se quedó. La noticia, usted dirá, pero Alex, ¿cuál es la importancia de esto? Pues eso, que básicamente Resident Evil, pues como un juego AAA, es el primero de third party que va a tener esta opción. Antes de eso, pues algunos juegos que ya tenían esta opción, juegos como Everspace, Astronaut, ya tenían, gozan de este perk de que usted puede, de la aplicación de Play Anywhere. También hay unos first party titles como los de Forza Horizon 3, Gears of War 4, Killer Instinct y Record. Pero que pues ahora pues viene con este gran lanzamiento de Resident Evil 7. Así que ya saben que si compran, y como les dije ahorita, para que esto funcione, tienen que comprar la copia que es digital del juego a través, como dije, a través del Xbox Store o el Windows Store, ¿ok? Así que ya, esto está bien interesante. El juego se espera que esté saliendo para semana, el martes, sí. Así que ya, check that out, guys. Así que ya saben, que pueden seguir su progreso en la PC o viceversa. Ese juego me llama la atención, el de Resident Evil. Sé que no lo compraría, pero me gustaría ver a la gente jugándolo. Bueno, estuve, me puse a ver como que el demo, la uh-huh. gente jugando el demo, y en verdad es interesante porque no es como que un juego de acción ahora, es como un horror survivor. ¿Cómo? Sí, mano. Ellos como que se fueron un poquito más lejos de lo que la gente está acostumbrada a ver los juegos de Resident Evil. Y con todo eso recibieron muchísimas críticas, porque los que son bien puritanos como que, pero se están saliendo de la esencia de lo que es Resident Evil, le debieron haber puesto otro nombre. Pero gente, es bueno diversificar y hacer cositas diferentes, no estancarse. Está bien, tú dirás, pero Alex, son fórmulas que han sido exitosas, está bien, pero también es bueno hacer otras cosas diferentes, darle chance a los desarrolladores a que hagan cosas que a lo mejor en un momento dado no podían hacer y con la tecnología que tienen ahora la están haciendo. So, uh-huh. Yeah, así que vamos a ver, esto sale el martes, o so ya, yeah, va a estar bueno. Hay que estar pendiente a Twitch a ver cómo va a estar el stream hype de ese juego el martes. Bueno, y aquí pasando a la próxima noticia, tenemos que Dwayne The Rock Johnson va a estar haciendo una película de Black Adam, él siendo el villano de Black Adam. Ya, anteriormente se había dicho que él iba a salir en la película de Shazam, pero ahora se dice que va a haber una película sola de Black Adam. Hasta el momento no se sabe si todavía estaría saliendo entonces en Shazam como el malo, o utilizarían otro malo y entonces le darían la película de Black Adam para enseñarlo, y entonces me imagino que pegarán Shazam con Black Adam en algún momento. Anteriormente también había solamente una película de Shazam, pero decidieron dividirla entre dos. Así que... That's weird. Ya, la primera Shazam está para salir en el 2019. Y la fecha de Black Adam pues todavía no se ha dicho nada. Yeah. DC for the win en el cine. Eso está bien extraño, mano. O sea, como que yo hubiese dejado los dos personajes en una misma película. Porque el que conoce de DC sabe que Shazam y Black Adam, ¿sabes?, son enemigos a muerte. O sea, no se soportan uno al otro. O sea, no pueden estar en el mismo espacio. Básicamente, como que gozan casi de los mismos poderes. So que... Yeah, no sé, I don't know. A mí no me llama mucho la atención y yo no soy muy fanático ni de Shazam, ni de Black Adam. Me gusta Shazam por el hecho de lo que es, ¿sabes? De lo que trata el personaje, pero ahí fuera nada más, es como que, it's kind of weird, no sé. Hoy, sí. En el 2019, sí. Falta un berenjenal. Bueno, gente, pues continuamos por aquí. Y fíjense, nosotros que estábamos hablando hace un ratito de servicios de streaming como Netflix y Amazon Video, pues esta noticia también pues les va a agradar, yo sé que les va a agradar un montón. Y es que Nintendo confirmó que su nueva plataforma de juego, el Nintendo Switch, no va a tener ningún tipo de support para aplicaciones de video streaming, tales como Netflix y Amazon, por mencionar alguna. O sea, ellos, según enviaron el comunicado, ellos se están esforzando en crear una sólida plataforma dedicada a los videojuegos y no de entretenimiento, por lo que por el momento no va a tener ningún tipo de aplicación para ver Netflix ni cosa que se parezca. O sea, esto va a ser una consola dedicada a juegos, no va a haber nada de video services. So yeah, así que un abrazo Nintendo, vamos bien. Fíjate, aunque yo te voy a ser bien sincero, ya hoy en día uno puede ver tanto Netflix como Hulu, como Amazon, como Vudu, por mencionar alguna, en casi todas las plataformas electrónicas habidas y por haber. Celulares, tablets, computadoras, en otras consolas de videojuegos. Hay Smart TV que traen aplicaciones, Roku, consolas de videojuegos. O sea, hay tanta variedad de donde usted puede ver su servicio de suscripción favorito. Que yo entiendo que para el average gamer o user, si usted tiene ya su plataforma favorita donde usted ve Netflix, por dar un ejemplo, no creo que le moleste el hecho de que el Switch no tenga una aplicación de Netflix. I mean, yo sé que esto en la comunidad pues ha creado como que cierta molestia. Por lo menos a mí personalmente no me molesta en lo absoluto que no tenga ninguna aplicación de streaming de video, o sea, honestamente. So, yeah, si ellos entienden, ¿verdad?, que esa es su prerrogativa y es la forma de ellos trabajar, pues que les vaya muy bien. Recuerden que el Nintendo Switch está para salir el 3 de marzo y a un precio, ¿verdad?, ya que todo el mundo sabe, de $300. También ese día sale Legend of Zelda Breath of the Wild, que es prácticamente el launch game para la campaña de Nintendo este año. So, ya, yeah, veremos a ver cómo les va. Vamos a ver. Oye, Mario, ¿tú te apuntaste para Switch? No. Max le dio Next por ahora. Yes. Bueno, y hasta ahí las noticias más importantes para esta semana, con ello. Así que continuamos con nuestra agenda. El dato kick de la semana. 28 de enero de 1981, el actor Elijah Wood nace en Cedar Rapids, Iowa. Uy, Elijah Wood, la estrella de Lord of the Rings, hizo la voz en Happy Feet, también sale en Sin City y un montón de películas más. Nuestro Forever Frodo, Mr. Frodo, en yeah. Lord of the Rings. So, ya, un saludito a Elijah Wood, que de seguro nos está escuchando. So, mira, Mash es loco contigo. Fue una de las mejores películas que la de Lord of the Rings. La trilogía de Lord of the Rings, Forever. Y el mejor personaje lo es Gollum. Yo sé que hay muchas personas que me dicen eso. A mí me encantó Lord of the Rings, pero hermano, me voló la cabeza Gollum. Bueno, ese tipo haciendo esa voz, de verdad que el tipo, diablo, demasiado. Ninguno como el actor que hizo esa voz. Demasiado, demasiado, demasiado. Oye, Puerto Rico Comic Con, yo sé que ustedes nos escuchan, ¿qué tal si gestionan? Si el viernes, ahí sí pago. Chacho, él estará brutal, pero yo creo que cualquiera del cast de Lord of the Ring en Puerto Rico estará brutal. Pero él está bastante ocupado, está haciendo un montón de cosas. Él está haciendo, él es el que hace de Caesar de Planet of the Apes. Diablo. No, el tipo como voice actor es tremendo, espectacular, uno de los mejores. Ahí, pero no solo, va que no solamente es voice actor, es mocap completo. Él hace la voz y hace los movimientos. Los movimientos, diablo. Y déjame decirte, ya de eso no queda mucho, créeme, en el cine. Hay gente que hace los movimientos, pero hay otras personas que hacen la voz. Yeah. O sea, que, pero el tipo es un duro. El tipo es un duro, duro, duro. Pues bueno, entonces gente, pues vamos a continuar aquí. Vamos a pasar entonces a las publicaciones. Bueno, gente, en el campo de los videojuegos, esta semana sale Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Collector's Edition Hyper Turbo, qué sé yo qué más. Broma, llega hasta Prologue el nombre. Gente, otro Kingdom Hearts más y todavía no hay confirmación del 3 y se espera que eso va a estar bien malito para ese Kingdom Hearts 3. Eso está malo, malo, malo. Sale también Motor Racer 4. Esto sale para PS4, Xbox One. Se me olvidó mencionar que Kingdom Hearts sale para PS4. También sale, como ya mencionamos ahorita, Resident Evil 7, Biohazard. Sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. También tenemos por aquí Tales of Berseria. Esto sale para PlayStation 4 y PC. También sale Yakuza Zero. Esto sale para PlayStation 4. Memoranda sale para PC, Mac y Linux. Y The Wardrobe para PC, Mac y Linux. Así que esos son los lanzamientos más importantes para la semana que viene. Mash, oye, ¿tú, a ti qué te gusta tanto Kingdom Hearts? Tú no estás apuntado en ninguno de estos remakes que han hecho, ni cosa que se parezca, ¿verdad? No, yo tengo el del 1 y el 2. Ok. Ese es el... ¿Cómo que se llama esa edición? ¿El HD Remix es que se llama? Sí, HD Remix, pero es como el 2.2, una cosa 2. Así. 2.5 o 2.1, qué sé yo. Primero creo que es el 2.1, después 2.5 y yeah, después creo que es el 2.8. Sí, porque poco a poco siguen acercándose al 3.0. Ay, mi madre. Bueno, pues continuamos por aquí. En el campo de Blu-ray y DVD, la semana que viene sale Inferno. Esto, ¿verdad? De las películas del escritor Dan Brown, la misma protagonizada por ese actorazo, ¿verdad? Que vimos en Sully, en Castaway. O sea, hello, no tengo ni que decir el nombre, ya saben de qué estoy hablando. Ah, y advertencia, si lo ven montado en un avión, por favor, bájense del avión a la medida que puedan, ¿ok? También sale en Blu-ray DVD The Light Between Oceans. Esto sale para los dos modos, para Blu-ray y DVD. Esta película no sé cuál es, pero ya, yeah, estos son los lanzamientos más importantes para Blu-ray. En el cine, bueno, en el cine esta semana sale Resident Evil The Final Chapter. Yo la quiero ir a ver. Sí, gente, me van a quemar, me van a criticar. Diablo, Ale, mano. En serio, Resident Evil. Sí, Resident Evil. Y yo creo que si me he raspado todas las películas de Resident Evil en el cine, yo creo que debo ver el Final Chapter en el cine. O sea, es obligado. Tengo que hacerlo. También sale el Dog's Purpose. También tenemos Gold, The Salesman y Un Padre No Tan Padre. Esta última es una comedia. Así que chequen su tanda de cine favorita, ¿verdad? A ver en cuál se estarán apuntando para disfrutar de estas películas en el cine. So, yeah. Mash, Resident Evil. Me interesa. Sí, es que tú también. Pero tengo que verla, no, tengo que ver, yo creo que la anterior todavía no la he visto. Retribution, ¿has visto Retribution? No. Ah. Pues tienes que verla. Yo la vi, Retribution está regular. Me gustó el final, fíjate. El final de Retribution me gustó. A ver si la veo mañana, que no tengo una casa. Pues dale, sí, para que te pongas al día. Yo creo que esta la tengo que ir a ver, hermano. Tengo que ir a ver Retribution. The Final Chapter. En verdad tengo que ver la que ella tiene un montón de clones y la otra. Ah, la de los clones. Hombre, no, espérate. Retribution, la que ella sale con los clones. Ah, esa. Sí, esa es la última que salió. Sí, esa es la última, sí, ya. Yeah. Bueno, esa es la que tengo que ver. Sí, pues dale, sí, mete mano. Está bien. It's real. Resident Evil, o sea. No, está después de Extinction, está Afterlife y después está Retribution. Ok, Karen. La que sale los clones es Afterlife. Exacto. Esa es la que sale los clones, que es que ella le quita los poderes. ¿Tú no lo has visto? No. Ah, ya, pues tienes dos películas para ver. Ay, yo las veo mañana. Afterlife y Retribution. Nah, okay. Porque me imagino que Final Chapter la veré con los panas míos, ¿verdad? Así que me dirán para ir a verla. ¿Sí? Ya tú sabes. Bueno, gente, y antes de continuar, ¿verdad?, con el tema que tenemos para esta semana aquí en el podcast, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Sí, ¿no? La misma pertenece a el clásico Resident Evil, la original. Decidimos irnos por Resident Evil, ya que como estrena Final Chapter, pues, why not? Así que era una escena un poquito complicadita, tenías que escucharla como que un par de veces, pero eventualmente iban a saber qué escena en particular es de la película, es la famosa escena del Chamber o el pasillo de los Lazarus. So, yeah. Y si han visto el trailer de Final Chapter, hay una escena que es en ese pasillo. Así que revivieron el maldito pasillo de los láser infernales. So, yeah. Va a estar bueno. Bueno, pues ahora sí, vamos entonces a lo que tenemos en agenda. Y hoy, gente, tenemos tema. de la semana. Y el tema de la semana que tenemos para hoy es bien interesante, y esto yo lo saqué de una de un artículo, ¿verdad?, que escribieron en la página de GameSpot. Y es un artículo lo más interesante, y es básicamente, el artículo que trata es de siete cosas, o siete, vamos a llamarlo así, como que predicciones de lo que podría estar pasando con los juegos en el 2017. Me encanta porque ellos hacen la salvedad, ¿verdad? Te ponen el maybe que podría estar pasando. Entre estas siete cosas, uno de los puntos me llamó la atención, obviamente porque si nos ponemos a discutir los siete puntos de esta noticia nos va a coger mucho tiempo, pero uno de los puntos que más me llamó la atención fue el hecho de que ellos pronostican o entienden que el 2017 va a ser el año del augmented reality o realidad aumentada. Ellos entienden, ¿verdad?, que este es el año que esta tecnología pues va como que a explotar más de lo que estuvo explotando, ¿verdad?, en el 2016. Que aunque tuvimos un taste, ellos entienden que este es el año que se van a desarrollar más aplicaciones y más juegos alrededor de esta tecnología. Si no saben de lo que estoy hablando, pues nada, tengo aquí para compartirles una definición sencilla de lo que es la realidad aumentada. Y básicamente es el término que se usa para definir la visión de un entorno físico del mundo real a través de un dispositivo tecnológico. Es decir, los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, logrando de esta manera crear una realidad mixta o realidad aumentada en un tiempo real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente. Es decir, añadir una parte sintética virtual a la real. La realidad aumentada es diferente de la realidad virtual porque sobre la realidad material del mundo físico monta una realidad visual generada por la tecnología, en la que el usuario percibe una mezcla de las dos realidades. En cambio, la realidad virtual, el usuario se aísla de la realidad material del mundo físico para sumergirse en un escenario o entorno totalmente virtual. So, ya ahí tiene la diferencia de una y la otra. Ejemplo de esto, gente, ejemplo de lo que vivimos dentro de lo que es el augmented reality o la realidad aumentada, gente, Pokémon Go. Pokémon Go fue un ejemplo, ¿verdad?, que todos nosotros pasamos por el boom de lo que fue Pokémon Go, y básicamente esto es un ejemplo de lo que es augmented reality, o sea, que usted está viendo elementos digitales desde su teléfono sobre un entorno real. Ustedes saben que usted cuando jugó Pokémon Go, pues usted llevaba el teléfono y usted caminaba, y de momento le apareció un Pokémon, que aunque realmente el Pokémon usted no lo está viendo en el plano físico, pero a través del dispositivo le permite verlo e interactuar con ese Pokémon. O sea, cuando usted le arrojaba la bola y todo esto para atraparlo. O sea, básicamente esto es el mejor ejemplo, ¿verdad?, que ahora mismo en el mercado. También los Microsoft HoloLens, que eran estos lentes en el cual pues usted se los podía y usted podía interactuar en un campo real. Usted veía cosas, ¿verdad?, digitales que usted no podía ver a simple vista si no fuera por la ayuda de este dispositivo. Esto fue un boom, ¿verdad?, cuando E3 de hace 2 años, cuando enseñaron aquel modelo de Minecraft, que a través de unas cámaras especiales pudimos verlo a través del stream, pero el que tenía las gafas lo veía allí, o sea, este escenario de Minecraft encima de una mesa, de que tenían ellos montado allí en el stage. So que básicamente estos son ejemplos, ¿verdad?, de lo que es el augmented reality. Ahora bien, ¿verdad?, la gente que está detrás de Pokémon Go, ¿verdad?, que yo creo que es el perfecto ejemplo de augmented reality, ellos pues ya están centrando sus ojos en seguir creando más contenido para lo que es el augmented reality. Inclusive, ellos ya están considerando hasta crear un tipo de fantasía o juego de fantasía alrededor del universo de Game of Thrones. O sea, crear un juego de augmented reality de Game of Thrones. También están considerando otras franquicias, ¿verdad?, de reconocimiento mundial que están bien pegadas para incorporarlas a esta tecnología y obviamente pues atraer más clientes, atraer quién sabe hasta más ventas y cosas, generar ingresos detrás de esta tecnología. So que, gente, entendemos que, como dice el artículo, pues se puede aprestarle que este año veamos un crecimiento significativo en más aplicaciones o en más juegos que le saquen provecho a lo que es el augmented reality. So que esto puede ser una predicción real, puede ser una predicción falsa, puede ser que el augmented reality se cuelgue, ¿verdad? En este año, pero como ya tuvimos una prueba y fue bastante exitosa con lo que fue con lo de Pokémon Go, podemos esperar que se hagan más cosas este año. Marsh, usted que está en este campo, ¿verdad? De la programación, de la computación y todo esto. O sea, ¿cómo usted ve, desde su perspectiva, cómo usted ve lo de la realidad aumentada o el augmented reality? ¿Usted cree que sea prudente decirle que sí, que este año esto va a explotar más de lo que ya está explotando? ¿O va a haber un estancamiento? Porque ahora mismo el virtual reality, o sea, mucho boom y mucha cosa, y no sé, como que PC no arranca, o sea... Lo que pasa con el virtual reality y lo que pasa con esta tecnología también de augmented reality es que básicamente está empezando. Y lo que impulsa estas tecnologías no solamente, ¿verdad?, es lo que qué aplicación yo puedo tener para jugar, sino el campo de la ciencia como que ayuda mucho a subir estas tecnologías. El augmented reality puede ayudar un montón en diferentes cosas, ¿verdad? Un doctor mientras está operando puede estar viendo cosas en un ojo mientras está operando, whatever. Hay muchas cosas que pueden hacer con el augmented reality, pero es cuestión de ver si vale la pena o hacerlo o no. Pero yo entiendo que todavía está en términos de research. En pañales. Está en pañal y está mucha gente haciendo como que desarrollo sobre esto, a ver qué se puede hacer con esto. O sea, como que igual con el virtual reality todavía como que muy joven. También en pañales. O sea, hay muchas cosas, que muchos jueguitos sencillos que están saliendo, como que, mira, puedo hacer esto con virtual reality. Y entonces pues lo hacen. Igual con augmented reality. De que pueda hacer boom, no sé si haya boom, pero sí va a haber más que lo que este año que pasó, ¿sabes? Uh-huh. Porque la gente va a seguir trabajando sobre eso. Así que, pero igual, creo que le falta años todavía de que para que esto sea algo como que más doméstico y más accesible. Ajá, más doméstico, más accesible, igual que virtual reality. Virtual reality todavía le falta muchos años para que sean todavía como que accesible también, porque ahora mismo los precios de las cosas de virtual reality son bastante altos. Sí, súper cara. Y todavía hay gente que juega juegos de VR, ¿verdad? Para cada redundancia. Y todavía hay gente que se marea, da dolor de cabeza. O sea que todavía el cerebro de muchas personas, pues todavía como que no se está acostumbrando a esto. O sea que tienen que seguir dándole hasta que el cerebro quede costumbre y puedan aguantar, ¿verdad?, estos campos de visión de lo que es el VR. Pero en eso yo estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que es una tecnología que está bien joven, está en pañales. Solamente tuvimos una prueba sencilla, que fue lo de Pokémon Go, ¿verdad? Y obviamente el HoloLens, pero no todo el mundo ha tenido acceso al HoloLens. Tú sabes que no podemos hablar de ahí. Pero por lo menos por nuestra experiencia por Pokémon Go, si se desarrolla bien, puede ser bien exitosa. O sea, Pokémon Go fue súper, ¿verdad? Hizo los millones que iba a hacer, o sea, pero sí, está en pañales. So, ¿qué podríamos decir, Mash, que tú entiendes que, por lo menos por lo que me estás diciendo, que 2017 aún todavía no va a ser el año full de augmented reality? No creo que sea el año full, pero sí creo que va a haber más que el año pasado. Ok. O sea, que puede ser que salgan más cositas por ahí por el lado. Sí, de que va a salir porque la tecnología va a seguir avanzando y van a seguir haciendo cosas. La tecnología avanza en segundos. De que sea como que algo accesible para todo el mundo. No. No, sí digo que, o sea, que vamos a ver cositas nuevas. Ahorita se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Pero nada así accesible al público. Ok. Pues suena cool eso, mano. Pues fíjate, yo creo que, o sea, yo entiendo que sí, yo estoy como que, o sea, estoy full de acuerdo con lo que estás diciendo, y entiendo que esto le falta bastante, y el punto que me preocupa mucho es la accesibilidad, porque, ok, smartphone, ya casi todo el mundo hoy en día tiene un smartphone, pero si quieren hacer cosas más elaboradas, entonces van a decir, no, pues tienes que comprar esta computadora, tienes que comprar estos aditamentos, y ahí como que la cosa como que, ok, ya se nos fue del budget, bye bye. So, ya, yeah. Así que nada, yo entiendo que sí, van a salir cosas, pero no va a ser el año full de la augmented reality. Gente, y esto es un término que yo creo que muchos de nosotros lo llevamos escuchando, tanto ya sea en películas, en series de televisión, en novelas, en comic books. Se ven estos escenarios tipo augmented reality. Ejemplo de esto también, ¿verdad? Si se han visto Iron Man es un ejemplo de lo que es augmented reality, cuando está bregando con la computadora y él, con el uso de un puntero, él manipula las imágenes y todo. So que está, y obviamente estas películas, él no está usando ningún tipo de device en sus ojos, él puede verlo a simple vista e interactuar con ese plano digital. So que yo creo que ese sería el next step. Eso estaría brutal que eso se pueda hacer, pero claro, en Hollywood cualquier cosa se puede hacer. So ya, yeah. Pues nada, bien interesante esto. Gracias Max por tu opinión en cuanto al tema de realidad aumentada, augmented reality. Así que le invitamos a que aquí en el área de los comentarios, una vez el podcast esté publicado, pues que nos comenten qué ustedes piensan de la augmented reality, si le ven posibilidad, si no le ven posibilidad, si estarán dispuestos a invertir para disfrutar de esta tecnología. Así que nada, déjenos saber su opinión sobre el augmented reality. So yeah. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Vamos entonces, ya estamos ya en la parte final del show. Así que vamos como siempre a nuestra sección, ¿qué es la que hay? Mash, ¿qué has estado haciendo? Cuéntanos. Pues no mucho, ¿verdad? Como saben, pues sigo jugando Rocket League, la religión rockestariana. los rockestarianos, wow. Sí, pero nada nuevo. Sí, estaba jugando, pues jugué Gears of War ayer viernes, con el After Dark. Y también ayer viernes jugué Overwatch con los de Press Pass. Así que, ya, yeah, además de eso, nada. Ni cinecito, ni nada. No, mano, no he ido al cine tampoco. Ah, estás casero, estás caserito. Ah, sí. Nice, eso es bueno de vez en cuando. Esos son retiros espirituales. No, gente, en realidad no es retiro, es limpieza de hígado. Hígado cleansing confirmed. Pues bueno, nada, yo pues estuve jugando, toda esta semana he estado jugando Ori and the Blind Forest. Obviamente no voy a poder compartirlo por aquí porque no había estado en el show. Muy bueno, se han visto los streams de ¿Ya lo pasaste? ¿No? Todavía no lo he pasado, mano. Ya estoy en el mundo de fuego. De lavas y fuego. Ah, sí, después de eso te faltan un par de cosas. Ok, ay Dios mío, el jueguito es grande, ¿sabes? Grande y largo como es. Pero está muy bueno, muy buen juego, de verdad que me está gustando mucho, me está disfrutando, así que espero retomarlo próximamente. También estuve jugando esta semana Choice Chamber como parte de nuestros streams del jueves, que yo subo los jueves a las 8 de la noche. Estuve vacilando con los muchachos ahí en el chat, ¿verdad? Ustedes saben que Choice Chamber es un degenere brutal con los hashtags que ponga la gente, a veces te ayudan o te perjudican. También estuve jugando con Mash, como él dijo, estuvimos jugando Overwatch con el corillo de Press Pause. Estuve en chera porque empezamos jugando obviamente Quick Play, después cambiamos a el Mystery Hero, pero después entonces nos metimos a Custom Play, estábamos jugando un agresivo 3 versus 3. Y, mano, después que ganamos los dos primeros, nos dieron una rosca y ganaron los otros tres y perdimos la serie. Pero, gente, estén pendientes, estamos cuadrando algo bien interesante que se va a dar pronto, Press Pause versus Nivel Escondido en Overwatch. Así que les estaremos avisando para montar un equipito aquí de Nivel Escondido. Press Pause estará haciendo lo mismo. Esto es amistoso, esto es para vacilar y pasarla bien. Así que pendiente a eso, pronto les estaremos avisando sobre eso. También estuve jugando anoche Gears of War 4 como parte del After Dark. Jugamos un poquito de multiplayer. También hicimos Horde Mode y tuvimos una persona invitada, una amiga de nosotros de nuestros streams, Wonder Woman East, estuvo con nosotros jugando un ratito el Horde Mode. Estuvo chévere. Llegamos hasta el wave número 10, porque pues ya era un poquito tarde y pues ya mucho estaba un poquito cansado, más tenía que ir, y pues lo dejamos hasta ahí, pasamos el boss y lo dejamos hasta ahí. Por el rato que estuvimos, la pasamos súper. Nuestro compañero Gato tuvo que retirarse, le surgió un compromiso personal en medio del stream y él pues tuvo que tumbar, entonces yo pues subí el stream acá yo aparte en la computadora para continuar. So ya, pero con todo eso pues la pasamos súper, súper bien, así que gracias, aprovecho para agradecer a todas las personas que se dieron una vuelta por ahí durante el stream, así que yeah, gente, GG para ustedes. Bueno, vamos entonces ya a pasar a los comentarios. Y tenemos aquí un comentario. Y esto es de un oyente nuevo, Mash. No sé quién es. Se llama Juan Carlos Delgado. Y dice por aquí: ya hablaron de sus juegos más esperados para este año. Pero les pregunto, ¿cuáles son sus películas más esperadas? Fíjate, yo como tal, las películas no es como que esté, que pendiente. Sea como que, ah, tengo que, exacto. Sé de películas que vienen, sé que quiero ver Guardians of the Galaxy 2, quiero ver la que venga de Star Wars y cosas así, pero no es como que estoy pendiente de las películas que vienen como tal. Okay, o sea, no marcas calendario ni cosa que se parezca. No, solamente con la high budget de estas películas, como lo que es Guardians of the Galaxy y Star Wars, que todo el mundo habla sobre ella y no, que tenemos que verle, qué sé yo, pues hasta ahí. Nice. Pues fíjate, yo en mi caso sí quiero que me gustaría ver Guardians of the Galaxy 2. Obviamente la 1 la vi, me la disfruté un montón. También me interesa mucho la nueva película de Alien, Covenant. Pero obviamente soy fanático de la serie de Alien, pues yo creo que esta es una película que debo ver. Entiendo también. Covenant, ¿qué yo dije? Covenant, ok, The Covenant, perdón, lo pronuncié mal. The Covenant, Alien Covenant, que ya sale un trailer, está medio weird, pero ya, por lo menos a mí me pompea. Guardians of the Galaxy 2, por ahí mencionaron Ghost in the Shell. A mí me gusta Ghost in the Shell, pero no como para ir al cine a ver esa película. No sé, I don't know. No creo. Pero ya, más o menos esas son las que yo tengo así en el radar, ¿verdad? Si anuncian algo más, pues obviamente iremos. Este año 2018 creo que tenemos una de las Star Wars, que yo imagino que será para diciembre, creo, si no me equivoco. O es para el 2019. No, sale una cada 2018, año. Cada una cada año, ¿verdad? So ya, que está pendiente para el 2017, que sale de Star Wars, que obviamente ahí estaremos primera fila disfrutando. Episodio 8. Episodio 8 sale este año. Sí. Oh my God, que es para diciembre obligado. Así sí. Que falta un montón, pero ya, yeah, here we go. Y también pues comparte un comentario del buen amigo Trolley, Ángel de Jesús Morales, del Trolley. Dice por aquí, esto obviamente respondiéndole a la pregunta que nos hizo Gato, así que como quiera vamos a leer su comentario. Dice que le está pendiente también a Alien The Covenant, Guardians of the Galaxy 2 y John Wick 2, Ghost in the Shell y Pirates. Oye, que mucha gente está pendiente a John Wick, yo no he visto la 1. Hasta brutal. ¿Tú la viste? Sí, loco, es senseless action, primo. Ok, creo que es que le matan un perro o algo así, Sí. Ok. Le mata el perro, loco, y él acaba con el mundo entero. Por un perro. Pero tiene que ver por qué. Ok, pues tengo que buscarla, porque todo el mundo me dice, que John Wick está brutal, la 1. Pero está brutal. Y la 2 va a estar mejor, que sé yo, que es con Keanu Reeves, el hombre de las pocas expresiones. Pero ya veo una buena lista ahí de parte del trolling de películas, o ya, ahí coincidimos en dos. Alien y Guardians of the Galaxy, so ya. Yeah. Así que, gente, pues muchas gracias a los muchachos por esos comentarios. Ahora sí, formalmente vamos a pasar a el cierre. Gente, les recordamos que ya Extra Life abrieron inscripciones para Extra Life 2017. Le invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un existente o de manera independiente. Aquí lo importante es jugar por los niños. Para unirse, pueden visitar la dirección oficial que es extra-life.org y presionar el botón que dice Join. Ahí básicamente llega una información sencillita, nombre, email y todo eso, a qué hospital o qué fundación usted va a querer ayudar, y listo. Esto es completamente gratis, a menos que usted quiera hacer un upgrade a su cuenta a Platinum, que por unos $15 pues usted puede hacer ese upgrade, y a medida que usted va logrando ciertas metas en el año de recaudo, pues usted va a estar recibiendo unos perks o unas recompensas. Así que no tiene que hacerlo al momento, usted puede hacerse Platinum, inclusive hasta los últimos semanas de la campaña usted se puede hacer Platinum, así que no rush ahí, lo puede hacerlo tranquilito con su santa calma. También, gente, les recordamos que nuestro podcast, una vez está publicado, nos consiguen en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y en Twitch, ¿verdad? No olviden nuestra agenda de streams, comenzando de Nivel Escondido Reloaded todos los lunes y los jueves a partir de las 8 de la noche. Los After Dark, martes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la noche. Sunday Kickstarter los domingos a las 8 de la noche. Y aprovechamos para invitarlos para que disfruten de contenido de nuestros colegas Bite That Wrestling Channel. Los consiguen en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, Facebook y iTunes. Metaverse en Facebook, iVoox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y Press Pause en Facebook, Twitch y Twitter. So, yeah, gente, de esta manera ya terminamos nuestro podcast para esta semana. Espero que hayan disfrutado. Y será entonces hasta la próxima. Así que más, vámonos, que la salsa nos llama. Yeah, subiendo.